con esos ojitos negros me robaste el corazón. Yo soy tu boca y el contacto con tu piel. Parece que estoy soñando, creo que voy a enloquecer. Bonita.